Permiso. Sabe que me tiene tonto, por eso quiere jugar. Sabe que me pone estúpido su forma de mirar. Me maltrata, me hace daño, me lleva de allá para acá. Juega con mis sentimientos, esto me está haciendo mal. Se está abusando, conmigo está jugando. Sabe que está buena y que la quiero por demás. Se está abusando y ya me está cansando. Le voy a cortar el mambo, esa chica está muy mal. Loquita. Quiere jugar, sabe que me pone estúpido su forma de mirar. Me maltrata, me hace daño, me lleva de allá para acá. Juega con mis sentimientos, esto me está haciendo mal. Se está abusando, conmigo está jugando. Sabe que está buena y que la quiero por demás. Se está abusando y ya me está cansando. Le voy a cortar el mambo, esa chica está muy mal. ¡Wepa! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Locura! Se está abusando, conmigo está jugando. Sabe que está buena y que la quiero. Buena y que...